hola, ¿cómo estás? Aquí, en este instante, abrimos en Caravaca Radio la edición 1351 de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez. Tres horitas por delante para disfrutar juntos, si así lo deseas, de lo mejor del rock, de lo mejor del metal, en un espacio en el que le vamos a dar pues una importancia destacada a las novedades, que hay un montón, y en el que vamos a tener pues hasta tres entrevistas a bandas que están publicando nuevos discos. Nuestro apartado de baladas al final y, como siempre, también algún temita del recuerdo. En fin, completito como siempre. Es la 1351, la edición de hoy. Y en esta 1351 tenemos que dar la bienvenida también a otros nuevos amigos. Hasta ahora estábamos emitiendo, ya sabes, como siempre, en Caravaca Radio, en La Onda de Bullas, en asaltomatarradiorock.com y en excaliburssurradio.com. Pues desde hoy abrimos nuestra puerta, y además lo hacemos encantados, a la gente de Rockin' Bierzo, desde Ponferrada. Ahora, cada martes entre las 9 y las 12 de la noche, estaremos también emitiendo ahí a través de rockinbierzo.com. Nos puedes escuchar cada martes. Como ves, esto va creciendo poco a poco, sí señor. Bueno, pues como aquí a lo que estamos es a escuchar música y a disfrutar de estrenos discográficos, vamos con lo nuevo de Wallways. Así arrancamos hoy con lo nuevo del grupo para el sello Nuclear Blast. Bienvenido, bienvenida. Struggle for us. myself or into me. No se me ocurría mejor inicio que ese con los Wallways y el estreno para su nuevo tema. Esto que suena ahora se llama Other Side of the City y así, adentrándonos en la otra cara de la ciudad, avanzamos con Tracker Diablo. Pues así es como sonaban Tracker Diablo, con esa canción que escuchábamos y que pertenece a su último trabajo, era estreno y también en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, esto que suena ahora se llama No Love. De vez en cuando hay que decirle que no al amor. Live a Day in the Dirt, grabado en 1984, ahora lo puedes encontrar de nuevo, Exodus. Thank you. street. The loca on my side. Snitch your throat, drink your blood. Who cares when others die? Turn the looking back for me. From below and not above. Welcome to master's sacrifice. Ha! Tonight there'll be no love. Son 40 años ya, 40 años de Exodus, los norteamericanos Thrasher. Y con motivo de esa celebración se publica ahora aquel álbum en directo de sus inicios, No Love, Live a Day in the Dirt, de 1984. Así sonaba el sonido, pues era un poco pues eso, el de aquella época, claro. Desde Alicante nos llegan Homo No Sapien. Acaban de publicar su nuevo trabajo, un EP con 5 temas, como este Rock and Roll. Pues así suena Rock and Roll, uno de los temas de este nuevo EP que acaban de publicar Homo No Sapien desde Alicante esta noche también aquí en el Con Fuerza Heavy, protagonistas con este nuevo trabajo. Teníamos ya ganas de charlar con ellos y de hablar precisamente de este regreso en forma de disco y bueno, pues también regreso con condicionantes creo que muy importantes que vamos a desvelar ahora en los próximos minutos, precisamente hablando con el Indio, con el vocalista y guitarrista de la banda. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de escucharos y de charlar con vosotros un ratito. Siempre es un gusto teneros por aquí. Decía yo que musicalmente, pues la verdad es que hay unos condicionantes bastante diferenciadores, ¿no?, con lo que estaba haciendo Homo Sapien hasta ahora. Sí, bueno, nos hemos hecho mayores y parece que tenemos un poco las ideas más claras. También el parón que tuvimos nos sirvió para reflexionar y la gente que ha entrado nueva ha entrado con mucha energía y vamos, eso se nota. Nos gusta, nos encanta lo que hacemos y esperamos transmitirlo. Estáis rozando ya el 20 aniversario, ¿no?, de la banda. Sí, la verdad es que sí, que somos constantes. Bueno, no todos los grupos duran 20 años, o sea que esto siempre es de alabar y siempre es importante. Pero en lo musical, en cuanto a, me refiero a lo grabado, a lo publicado, ¿cuántos años han pasado desde el anterior disco? Un montón. Claro, es que el último disco fue en el 2010. Claro, y fíjate. Y han pasado, sí, pues 9 años. Claro, nos pilló la crisis, cada uno tuvo que salir a buscarse la vida donde fuera. El local de ensayo nos quedaba algunos a 300, 400 kilómetros, que algunos nos sigue quedando así, pero... Vaya. Pero el esfuerzo vale la pena. Te coges el coche, te tiras una hora o dos, la que haga falta para llegar, pero cuando llegas allí te enchufas, vale la pena todo. Lo decís en Rock and Roll, en esta canción que abre el EP, ¿no? Esto hay que llevarlo dentro, ¿no?, para saber que uno es capaz de ponerse en la carretera y hacerse ese montón de kilómetros solamente para ensayar. Esto, si no es por el rock and roll, no se hace por otra cosa. Desde luego, sarna con gusto no pica, pero es que también lo necesitamos. Nosotros si no hiciéramos esto necesitaríamos un psicólogo, porque trabajar y dormir no puede ser. Entonces necesitas una vía de escape y qué mejor que el rock and roll. Sí, todo lo que decimos en la canción es que es verdad, es la experiencia propia. Una de las cuestiones que quizá conviertan a la banda también en un, o que le den un sello diferenciador con otros grupos, es la mezcla que hacéis de castellano y valenciano, y además que hemos escuchado, por ejemplo, reflejado en Rock and Roll y que se repite a lo largo del disco. Sí, nosotros somos bilingües, por el grupo ha pasado gente, bueno, hemos sido bilingües siempre, bilingües, trilingües, y lo que haga, por el grupo ha pasado pues gente de habla inglesa, gente de habla alemana, holandeses, ahora mismo tenemos un argentino, pero bueno, el sitio común es Alicante y en nuestra zona es valenciano parlante, sí. O sea que la mezcla es natural. Efectivamente, y además, como tú dices, ya esto, como ya es algo habitual en la banda, por eso decía yo que quizás se convierte ya en un poco seña de identidad, ¿no?, del grupo también. Sí, podría decirse que sí, pero en verdad nosotros lo que queremos transmitir es el mensaje. Exacto. El idioma es un vehículo, es como el cuerpo, ¿no? Lo importante es el interior. Puede ser muy guapo y tal, pero lo importante es el interior. Pues en nuestras canciones lo mismo. Efectivamente. Lo importante es el mensaje, no el idioma en el que se transmita. ¿Y cuando os unís en el... os sentáis y decís, hay que entrar al estudio, tenemos que grabar estos temas y tenemos que publicar nuevo disco, aunque hayan pasado 9 años? Hombre, canciones había ideas y tal, pero nunca conseguíamos, por cuestiones de trabajo y de que la gente estaba lejos y que acaban teniendo familia, cada vez es más difícil quedar, pues la cosa se iba apagando. Pero siempre había ideas ahí y cuando el parón fue decir, bueno, pues no, esto no puede seguir, vamos a dejarlo. Pero a los 2 meses, yo ya me subía por las paredes y digo, ¿por qué? Lo tengo que dejar. Entonces buscamos gente, hubo gente involucrada en el proyecto, hubo gente que se quedó en el camino y hasta que al final conseguimos 4 que de verdad creemos en lo que hacemos, nos encanta y vamos, es como si empezáramos de nuevo. Efectivamente, y con esa ilusión, ¿no? Porque antes claro. lo decíamos, son 20 años, pero cuando lanzáis HNS, Homo Sapiens, verdaderamente imagino que os sentís como si fuera la primera vez, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Es como a veces vale la pena pararte, echar un paso atrás para coger carrerilla y ahora mismo nos sentimos así, con la ilusión del que acaba de empezar, porque además es que en verdad es como si acabásemos de empezar, sí. porque todo es nuevo, incluso las canciones viejas que tocamos en directo las hemos modificado al gusto de los componentes actuales y suena todo coherente en el conjunto de la música que hacemos ahora, aunque sean canciones viejas, están modificadas al estilo actual. Sí. Ha desaparecido la sección de vientos, con lo cual efectivamente también hay que adaptarlas. Y esto, imagino que para vosotros también ha sido un poco una forma de redescubrir esas canciones, ¿no? De encontrarles sí, sí. Desde otro punto de vista al que quizá antes no las habéis mirado, ¿no? Sí, sí, suenan mucho más cañeras ahora, suenan diferentes, es en verdad es lo que acabas de decir, es redescubrirla, decir, ostras, esta canción molaba, sí. tío, ¿por qué habíamos dejado de tocarla? Y cosas así nos ha pasado con muchas, temas que teníamos abandonados, ahora al tocarlos en directo, ahora al prepararlos en el local para el directo, nos hemos dado cuenta que ahí había material que solo faltaba pulir un poquitín. Han salido 5 porque apetecía, bueno, pues seguir un poco también esta corriente que además ahora es muy habitual, ¿no? De publicar los temas en dosis más cortitas que antes. En vez de publicar LPs completos, pues hacerlo así a modo de EP, o incluso hay quien lo hace a modo de videoclips tan solo. ¿Apetecía eso o es que solamente estaban estas 5 y eran las que queréis grabar? Un poco de todo. O sea, los tiempos han cambiado mucho. Discos no se venden. O sea, tú grabas los CDs con la excusa de tener material nuevo para tocar en directo, pero no porque vayas a recuperar la inversión. Entonces teníamos dos opciones: o sacarlos como videoclip, que fue la primera que se barajó, o sacarlos con EP. Era la segunda y al final decidimos pues las dos juntas, sacamos dos videoclips de adelanto, uh-huh. Hay un tercero que se está preparando que saldrá, yo calculo que en unos 15 días, pero bueno, la colección también molaba tenerla en físico, porque sí. siempre queda un nostálgico que le gusta tenerlo en físico, aunque la gente escucha por Spotify o por YouTube, pero bueno, que los tiempos han cambiado y también nos urgía un poco presentar lo nuevo que estábamos haciendo, porque se han vuelto a juntar, ¿vale? Pero no, nos hemos vuelto a juntar y queremos que escuchéis lo que hacemos ahora. Efectivamente, sí. efectivamente, a presentar esas nuevas canciones. Bueno, yo leía por ahí nombres como El Último Que Cierre, Desacato, incluso Backyard Babies. Esas son las influencias que os anuncian, ¿no? Por ejemplo, en la hoja de promo que nos envían desde la discográfica. Pero es verdad uh-huh. que hay mucho más, ¿no? Hay mucho punk, pero hay mucho rock, hay metal, hay un montón de variaciones en las canciones que las han enriquecido un montón. Sí, cada uno, la verdad es que cada uno ha aportado su toque. O sea, tendrías que escuchar las maquetas que grabamos con la idea básica y cómo ha sido al final la canción. O sea, dan unos giros brutales. Hay algunas que les hemos dado la vuelta entera, que ahora empiezan por el estribillo, que había un punteo que ha desaparecido. Sí que nos planteamos hacer como que el máximo de la duración de la canción fuera 4 minutos. Sí. Eso sí que fue nuestro tope. Entonces teníamos que buscar exprimir al máximo, pero sin que hubiese nada superfluo. O sea, meter todo lo que... Porque hay muchas ideas en el local. Entonces se prueban todas, pero no todas las metemos. Metemos con la idea de que cuando acabe la canción te apetezca otra vez escucharla, no que acabe saturado. Efectivamente, no que como otras veces ahora en este momento actual, que es tan habitual lo de pasar las canciones a mitad, a la siguiente, ¿no? Sí. Sobre todo con todo esto que hablabas tú de plataformas como Spotify y demás, cuánto se pasa hacia adelante una canción cuando tan solo va por la mitad, y en este caso, sí. como tú dices, lo que apetece es eso, ¿no? Hacer un disco que al que lo termine le den ganas de decir, voy a darle otra vez al play, ¿no? Sí, es mucho más directo, vamos mucho más al grano, pero en realidad está buscado. O sea, no es que haya es una sencillez buscada. En verdad tienen más arreglos, más diferencias de ritmos, pero todo en su justa dosis para que no te canse, sí, para que te apetezca volverlo a escuchar. El reencuentro con lo que es la grabación de los discos, bueno, la grabación en este caso la habéis hecho en Pego, ahí en Alicante, uh-huh, pero también el reencuentro con lo que es la industria musical, en el sentido de promocionar un CD y demás, lo habéis tenido con Rock Estatal. ¿Cómo ha sido lo de contactar con el sello y por qué finalmente os decantáis por ellos? Pues nosotros en verdad, o sea, ya tenemos unos cuantos años y seguimos consumiendo revistas en papel, que eso yo creo que ya debemos ser de los únicos en la especie. Yo soy también todavía de esos, ¿eh? Pues entonces ya debes de tener la misma edad que nosotros. Sí, o sea, que más o menos. Los 20 ya no los cumplimos. No. Pues Rock Estatal es una de las revistas que más me creo, ¿no? Más coherentes, ¿no? Llevan letra y no son todo fotos de media página y dos escritos de abajo. O sea, nos gustaba lo que era la revista, nos gustaba. Luego también cómo trabajaban con los grupos que le daban, de verdad le daba proporción, les daban, de verdad trabajaban con ellos, ¿no? Entonces me lo mandamos, fue una de las discográficas a las que mandamos fue a Rock Estatal. Mandamos a otra, nos contestaron dos, pero a nosotros la que más nos gustaba era Rock Estatal por el conjunto. También tienen plataforma de venta online, sí, también sí, te hacen merchandising, era la más completa. Sí, un y fantástico. La que más nos gustaba. Un sí, fantástico sí, respaldo así, en ese sentido también, ¿no? A nivel de plataformas digitales, de todo ese negocio musical tan diferente de cuando vosotros empezasteis hace casi 20 años. ¿Cómo ha cambiado esto? Madre mía, menos mal que estaban ellos, porque eso de subirlo a las plataformas, vamos, yo me pierdo ahí. Y ahora lo vamos a subir a Deezer, ¿y eso qué es? Pues, o a, yo qué sé, a un montón de... Si os vamos a hacer unos nombres en inglés que, vamos, nosotros perdidísimos. ¿Cuándo arrancáis esta gira? ¿Habéis empezado ya? Sí, empezamos el 28 de abril. Hemos hecho dos conciertos, este fin de semana hacemos el tercero. El de este fin de semana es especial, es el festival en homenaje a que fuese nuestro guitarrista, José Julio, sí, uh-huh, que falleció hace 3 años y desde entonces hacemos siempre los grupos con los que tocó él. Unos años van unos, otros van otros y este año vamos nosotros. Y ese concierto es este fin de semana. También grabamos hace tiempo una canción en homenaje a él que se llama De Terson Ribre, que está también disponible en YouTube, y esa canción la vamos a interpretar los dos grupos en los que él tocaba, uh-huh, que son Lilith y Dionis y Homo Sapiens. Esto va a ser el 25 de mayo, este sábado. Y está, pero me refiero a la ciudad. La ciudad es Orba. En Orba. Uh-huh. Orba, Alicante. En Alicante, sí. En la sala El Castellet. Muy bien, pues sobre todo para aquellos que nos estáis escuchando desde la zona de Alicante o desde esta zona aquí donde emitimos, desde Murcia, que no queda excesivamente lejos. No queda lejos, muy lejos, no. Pues es una oportunidad fantástica para echar el fin de semana y disfrutar de buena música y echar un recuerdo también para la gente que nos falta. Claro, pues, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Indio, por compartir esta noche, este ratito con nosotros. Enhorabuena por este regreso, que me ha parecido sensacional. Y ojalá que tengáis mucha suerte. Tenemos muchas ganas de veros en directo. Pues muchísimas gracias a vosotros por el apoyo y sobre todo felicitaros por vuestro buen gusto. Un abrazote y encantado de charlar con vosotros. Siempre es un gusto. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Vamos a escuchar otro de los temas que han incluido Homo No Sapien en este nuevo disco. Se llama HNS, las iniciales de Homo No Sapien, con canciones como El Tem No Para. Por tu habitación. No te los pierdas si tienes oportunidad de verles. Y este fin de semana es una de esas oportunidades. Este sábado no te los pierdas, insisto, porque te va a merecer mucho, pero que mucho la pena. Homo no sapiens están ahí de vuelta con nuevo concepto musical. Bueno, pues redescubiertas algunas canciones como apuntábamos y con muchas ganas que tenemos de verles en directo. Bueno, seguimos. Esta es la edición 1351 del Con Fuerza Heavy. Ya sabes que hoy hemos ampliado la familia. Emitimos para Caravaca Radio, La Onda de Bullas, asaltomatarradiorock.com, excaliburssurradio.com y desde hoy también, bienvenidos a la familia, a toda la gente de rockinbierzo.com, desde Ponferrada. Grandes. And I Sweet Oblivion se llaman. Hace apenas unos días se ha puesto, el pasado 17 de mayo, Music Theories acaba de lanzar Behol Electric Guitar. Es el nuevo disco de un monstruo llamado Paul Gilbert. 12 nuevas canciones para este nuevo trabajo. Impresionante. Paul Gilbert con Behol Electric Guitar. Muy grande, ¿eh? Behol Electric Guitar, nuevo disco para Paul Gilbert. Es una auténtica gozada que ya puedes disfrutar, porque desde el pasado 17 de mayo está ya en todas partes, en todas las plataformas digitales, y el disco físico también a la venta, claro. Sons on Fire estuvieron hace poquito aquí en el programa hablándonos de Horizonte de Sucesos. Te preguntas siempre quién mueve el Cañita buena que lleva el disco de los Unfalla, sí señor. Más rimas y rock, doble nuevo disco para Exceso. Ha tardado en llegar, ¿eh? Ha tardado un montón de tiempo en llegar. Pero, uff, la espera ha merecido la pena. En formato doble, con temazos. Como este. Que sonrías para mí. Así suena lo nuevo de Exceso. Pero dame lo del amor, mano en el lienzo dibujando lunas rojas, rimas que mueren bajo el sol y alientos negros de poetas muertos de vergüenza. Cuervos volando alrededor, cuando amanece y me descubro y no soy yo. Por las mañanas en las que te vi. copa de la suerte, que ya no teme verte, que quiere que sonríes para mí. Ni besos ni mañanas morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi. Bebiendo de la copa de la suerte, que ya no teme verte, que quiere que sonríes para mí. Sonrías para mí, sí señor, así sonaban esta noche Los Excesos con su nuevo disco. Un nuevo álbum llamado Rimas y Rock. Venga más. Esto se llama, y no sé si lo voy a decir bien, Tanzut o algo así. Y además, el título de la canción es Galgenbogel. Weiß, was einst geschehen. All das Grauen und Verderbe konnte ich wie im Traum sehen. Tänze und Geselle, Geld und Spiel und Liebelei. Jedes Mai bei ihnen Holz und sie waren vogelfrei. Messer blitzen, wilde Schreie im Kaschemmen Dutz der Nacht. Spielten sie um ihre Seele und der Teufel hat gelacht. Galgenvögel hellen schwer, tanzen mit dem Wind. Wollten spielen, endeten am Galgensteg. Wie gewonnen, so zerronnen mit der Schlinge im Genick. Einer war der Hoffnung Gatte, einer hinterrücks verlogen. Und der Dritte, der nichts hatte, war als am Finger geboren. Galgenvögel hängen schwer, tanzen mit dem Wind. Galgenvögel traurig leer, längst verloren sind. Galgenvögel schattenhaft, spielen auf zum Tanz, zeigen sich in voller Pracht und verloren. En el pasado mes de febrero publicaban Waiting for Sunset. Su nuevo trabajo, un álbum llamado Hope of Fire. Y precisamente este tema que le da título a todo el álbum es el que escuchamos nosotros ahora. Waiting for Sunset en el Con Fuerza Heavy. Hecho un trabajo absolutamente extraordinario para este nuevo álbum llamado Hope of Fire. Es lo último que han publicado, Waiting for Sunset, que por cierto acaban de estrenar nuevo videoclip de otro tema de este álbum que vamos a escuchar ahora después para finalizar la entrevista, porque ahora es un buen momento para recibir a los dos vocalistas de la banda, a Jesús Martí y a Goste, que nos están escuchando ahí. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Feliz año a todos los oyentes. Buenas noches. Es un placer teneros aquí en el programa. Es verdad que el disco se publicaba el pasado 21 de febrero. Ha pasado pues un tiempo ya, creo que lo suficientemente largo como para valorar si está cumpliendo con las expectativas que vosotros os planteabais a la hora de su publicación. Sí, la verdad que es un trabajo que hemos cocinado a fuego lento. No ha llevado unos cuantos años terminar las composiciones. Y al igual que en la composición, también el lanzamiento hemos ido poquito a poco. Nuestros planes siempre han sido grabar un par de vídeos. También hemos sacado un vídeo lyric para el tema Misery, el tema que abre el disco. Uh-huh. Y la verdad que todos los vídeos han tenido buena acogida. Estamos contentos con el resultado tanto de los temas como de los vídeos. Y como digo, la verdad que vamos sin prisa pero sin pausa. Y ahora que estamos en plena gira, pues es cuando quizás estamos moviendo más las redes y los temas para que todo el mundo pueda escucharlo y se anime a ver nuestro directo, los conciertos. Efectivamente, porque es verdad que, como yo decía, el disco se publicaba en febrero, pero en estos estilos musicales las cosas no van igual que en otros estilos, en los que se lanza un single que se convierte en un pelotazo de la noche a la mañana, suena 3 o 4 meses, luego ya no vuelve a sonar más, pero en fin, en este estilo musical o en estos estilos musicales que nosotros tratamos, las cosas van diferentes, van muy, como muy bien apuntáis vosotros, más paso a paso, ¿no? Y en ese sentido, imagino que también lo que ha sido toda la preparación del disco también se ha ido cocinando poco a poco, ¿no? En el tener todos los temas ya terminados para definitivamente entrar a grabar. Pues la verdad que sí, llevamos preparando el disco casi 7-8 años, pero no por nada, sino porque pasamos un momento en el que no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos a ir, y cuando teníamos seguro ya lo que queríamos hacer y lo que queríamos lanzar, pues fue el año pasado, en 2018. Así que en ese momento lo tuvimos muy claro, nos metimos al estudio y dijimos, esto va para adelante. Sí. es que A Reason to Be Found es de 2011, ¿no? Sí. La verdad que llevamos ya casi 10 años como grupo. Y claro, como tú bien dices, es un estilo que, bueno, que somos currantes de la música, del rock y del metal, y entonces no todo va sobre volanda y hay que trabajar mucho y picar mucha piedra. Así que también nosotros hemos crecido, también tenemos familia, en fin, otras ocupaciones que nos quitan un poco de tiempo para la música, pero como bien ha dicho Jesús, al final se trata de eso, ¿no? De encontrar el sentido de lo que queríamos hacer, del sentido de nuestra música, y encontrar el timing perfecto para ir desarrollándolo de manera correcta. Entonces, al final, bueno, nos ha llevado unos cuantos años, pero que valga la pena, que es lo importante. Efectivamente, que la espera al final merezca la pena, y en este caso yo creo que ha merecido la pena. Es verdad que, como apuntabais, se ha crecido en cuanto a años, eso es obvio, todos hemos crecido desde el 2011 hasta aquí en cuanto a años, pero en lo musical esto también se ha visto plasmado. Ha cambiado mucho, por ejemplo, este nuevo álbum, este Hope of Fire, ¿se diferencia mucho de La Reason? Se diferencia mucho, sobre todo porque cuando ten en cuenta que cuando grabamos A Reason to Be Found, pues yo, por ejemplo, tenía 19 años, 20 años, como mucho, ahora tengo 30, y en esos años, pues, te da tiempo a seguir practicando, a seguir evolucionando, entonces conoces otros caminos, ¿no? Creces como persona y como músico, y las composiciones no son las mismas, entonces sí hay una gran diferencia. Sí, en ese sentido sí es cierto que es distinto, pero también es verdad que, como decimos, en estos años de divagar en lo que hemos estado haciendo, que también hemos sacado algún single, saltado en el tiempo y tal, al final sí que nos damos cuenta de que hemos vuelto a meter toda la carne en el asador cuando hemos hecho la música que realmente no queríamos hacer, nos salía del alma. Y en ese sentido sí creo que tiene un poco de reminiscencia del primer álbum de A Reason to Be Found, porque son canciones bastante personales, bastante íntimas, y en algunos casos, como el corte de Greatest Love, pues también es muy personal, muy melódico, sin abusar de la agresividad. Uh-huh. Aunque sí es cierto que en estos años quizá hayamos dado un paso más adelante hacia el metal, digámoslo sí, así. Sí, efectivamente. Quizá esa puede que sea una de las grandes diferencias que van a encontrar aquellos que ya os conocían con el primer trabajo y que ahora estén empezando a escuchar este nuevo. Quizá esa es una de las diferencias. Y es verdad que tú has nombrado precisamente el tema que habéis publicado ahora también como nuevo videoclip, como nuevo single, podemos decir, y que quizá, bueno, pues se ha elegido una canción que no es de las más potentes del disco. disco, podemos decir, ¿no? Lo cual también da una sensación de que el disco en ese sentido es muy variado y va a enganchar a un público o a públicos muy diferentes, ¿no? Con gustos muy diferentes entre sí. Pues la verdad que lo apuntas perfectamente porque todas las canciones pues sí tienen algo que ver entre sí o sí tienen una misma, por así decirlo, una misma dinámica, ¿no? De composición, pero a la vez son muy dinámicos, ¿no? Porque tú puedes escuchar desde lo más agresivo, que es la primera canción, que es Misery, sí. y luego encontrarte con Greatest Love, que es algo, como ha dicho Goche, algo más íntimo, más profundo, ¿no? Más sentimental y convive muy bien dentro del disco, la verdad. Jesús, si no te pregunto por la voz, me van a decir que hago. ¿Cómo fue el paso por la voz? Pues el paso por la voz fue muy, muy divertido para mí. Fue algo, ya te digo, me divertí mucho, me encontré con gente que valía mucho y que tiene un gran talento. Y bueno, la experiencia de vivir con Juanes o con Pablo López, ¿no? Un poco el día a día, pues te enseñan, ¿no? Te dan consejos útiles y al final pues se trata de eso, de aprender, de seguir aprendiendo y me ha servido como músico y lo he podido traer también a Waiting for Sunset, de esa experiencia. Pese a que han pasado pues en torno a los 8 años desde que se publicaba el primero, esos 8 años no se han estado trabajando los temas, ¿no? Quizás ha sido en un periodo mucho más cercano ya a la grabación, ¿no? Sí, bueno, hay temas realmente que sí que están en este disco, como es el caso de Monster, que lleva con nosotros desde que tocábamos en directo en la presentación de A Reason to Be Found. Así que es un tema que lleva 8 años cocinándose. Bueno, cocinándose no, estaba ya más que cocinado, pero siempre es un tema que nos ha gustado tocar en directo y por lo tanto tenía que estar en nuestro nuevo disco. Uh-huh. Y también, como apunta, pues sí que hay canciones que son compuestas casi tocando la puerta del disco. Allí en el estudio siempre nos gusta un poco no dejarlo a los nervios de grabar, pero sí hay pequeños detalles que surgen allí en algunas canciones. De hecho, Misery casi que se terminó allí, Last Train to Wakefield también se terminó allí. Y sí, realmente muchas composiciones del disco han sido compuestas en los últimos 7, 8, 10 meses probablemente. Soy muy tiquismiquis de esos que dicen, es que si no pongo una fecha no lo voy a terminar nunca, porque le voy a estar cambiando cosas todo el rato. Sí, quizá, claro, una vez que estás allí el tiempo es limitado. Entonces, digamos que también es verdad que hacemos una comuna entre los 4 en este caso que hemos estado grabando y, claro, entre todos aportamos ahí quizá el toque final al tema para darle esa visión global de los 4 y que quede un tema redondo, que probablemente si yo compongo la letra solo en casa, vale, va a ser un tema personal que tiene mi firma, pero en ciertos temas, pues eso, nos pide el cuerpo acabarlo entre todos de una forma más intrínseca, por llamarlo de una forma. Es verdad que también el hecho de que haya dos voces y además tan diferentes entre sí y que bueno, pues apuntan pasajes, como digo, tan diferentes en cada uno de los temas, también da una riqueza a la banda, a Waiting for Sunset, que quizá en otros grupos, quizá en ese sentido, carezcan de ella, ¿no? Y eso vosotros también lo tenéis ya ganado desde el principio. Pues sí, la verdad que es cierto porque si te das cuenta, pocas bandas, o por lo menos aquí en el panorama español, creo, no sé, llevan dos voces así tan, sí, ¿no? tan claras, tan diferenciadas, con unos registros tan distintos. Pero desde el principio creo que siempre nos dio, no sé, esa magia, ¿no? Esa sensación de yo voy aquí, tú aquí, lo tenemos muy claro y siempre hemos estado, tanto Goche como yo, compartiendo las canciones desde el principio. O sea, nunca, creo que nunca hemos tenido un conflicto por decir, no, yo canto aquí. No sé, hemos visto que casaba muy bien, que iba todo perfecto y hemos seguido esa dinámica siempre de trabajo. Yo tengo la copia promocional, la que nos envían a los medios de comunicación desde el sello, y no he visto, no he podido ver lo que es el formato, el que sale a la venta, digamos, ¿no? A nosotros, a los medios, nos envían otro tipo de copia. En ese sentido, también es verdad que no se venden muchos discos, pero que los pocos que se venden es importante, ¿no? Cuidar también esos detalles que envuelven lo que luego tiene que ser buena música, claro, si no, no vas a ningún sitio. Pero también ese envoltorio final también es importante, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante, como bien dices, porque claro, ya ese trozo de plástico, por definirlo de alguna forma, realmente ya no tiene tanto valor como podría tener hace 15 o 10 años. Pero sí que es verdad que el diseño en este caso también va muy personal con la banda, porque en este caso lo he realizado yo. Entonces, también quien compre el disco, que sepa que tiene un libreto, bueno, espero que le guste y que noten el mismo que personalmente yo le he puesto. Y la verdad que está muy chulo, o sea, me gustaría que lo pudieras ver. Si un día tenemos la oportunidad de conocernos en persona, te daré un disco. Muy bien. Y sí, la verdad que nos gusta también trabajar siendo humildes y desde nuestras posibilidades, pero sí que nos gusta abarcar todo lo que podamos nosotros mismos para imprimir esa personalidad, ¿no? Que la gente pues compre un producto que no sea prefabricado, como bien dice, sino que note algo más del alma de la banda. Y en este caso, en el disco, creo que se cumple por lo que te he comentado. Sí, efectivamente, que uno se gasta el dinero, tenga más o tenga menos, y que en definitiva se note que la banda pues lo ha hecho con cariño y lo ha cuidado. Estáis mañana en Madrid, en la Sala Barracudas. Estáis el 31 de mayo en Málaga, el 1 de junio en Granada, Almería el 8 de junio. Bueno, se avecinan buenos tiempos para la banda. Por ejemplo, para mañana, para Madrid, ¿hay nervios? Bueno, sí, no, nosotros cuando vamos de viaje somos niños pequeños, nos lo pasamos genial, imagino que todos los grupos, ¿no? Pero nosotros en especial aunque nos tomamos el grupo muy en serio a la hora de tocar, a la hora de componer, a la hora de grabar, de todo lo que significaría, digamos, el negocio, nos lo tomamos muy en serio. Pero luego, quien nos conoce también sabe que somos muy... Somos unos cachondos mentales. Sí. Entonces, pero al final, si duramos tanto tiempo como banda es porque somos amigos, y eso se lleva y se nota y se transmite. Entonces se ve también incluso encima del escenario, ¿no? Sí. Así que nosotros cuando salimos de viaje a tocar es un regalo que nos da la vida, por llamarlo de alguna forma, y lo aprovechamos al máximo. Y creo que por eso la gente disfruta mucho nuestros conciertos. Sí, efectivamente. Bueno, pues ya sabéis, todo lo que estáis escuchando ahora por la zona de Madrid, mañana... viernes 24 de mayo, lo digo porque luego el programa se repone en otras emisoras en días diferentes. Insisto, hoy es jueves 23 cuando lo hacemos en directo, o sea, mañana viernes 24 de mayo están en Madrid, viernes 31 en Málaga, sábado 1 de junio Granada y sábado 8 Almería. No os los perdáis porque va a merecer mucho, mucho la pena. Jesús Goche, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este fantástico lanzamiento, que yo digo, pues lo que apuntaba al principio, me ha gustado muchísimo. Creo que tiene detalles para descubrir y escuchar muchas veces y que a los oyentes también les va a gustar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julián, por darnos la oportunidad, y un auténtico placer, y muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Gracias. Escuchamos precisamente el tema que se ha publicado como nuevo single, también en videoclip, para Waiting for Sunset. Así suenan. Para que te hagas una idea, hemos escuchado, bueno, este es el nuevo tema que han publicado, como te digo, un nuevo videoclip, para que te hagas una idea de lo diferentes que son entre sí y las distintas tesituras y las distintas variedades que puedes escuchar en el disco. Arrancábamos con Hope of Fire y tan diferente este Greatest Love que acaba de sonar. Eran Waiting for Sunset, sonará muchas más veces aquí en el Con Fuerza Heavy, como ya lo estaban haciendo también antes de la entrevista de hoy. Holly Wolf, Hill Valley, New Kingdom, Walking Dead, en fin, hay un montón de temas y entre ellos yo me decanto por Ghost, desde White Dragon, lo nuevo de Anchor. Muy prontito van a estar aquí en el programa para hablarnos una vez más y para hacerlo además en esta ocasión de su nuevo trabajo. Yo siento una especial debilidad siempre por todo lo que publica en Anchor. Entonces, pues yo cuando me llegan cositas así como este nuevo trabajo, estoy feliz, pero que muy feliz. Muy prontito les tenemos aquí en el programa, hablaremos con ellos. La semana pasada teníamos a los Blaze Out presentando Instinct, este nuevo disco que salía a la venta el viernes pasado. Así suenan Blaze Out para Caravaca Radio, La Onda de Bullas, AsaltoMataRadioRock.com, ExcalibursurRadio.com y ahora también esta semana, a partir de esta semana, para RockInbierzo.com, desde Ponferrada, nuevos hermanos. Beer. ¡Wow! ¡Madre mía! Blaze Out, cómo me gusta este nuevo trabajo que han publicado y que ya te decía, presentaban hace poquito aquí en el programa. Bueno, y tan poquito, la semana pasada. Instinct, muy, muy recomendable. Y también teníamos a Infernale, desde aquí, desde la región de Murcia, desde donde emitimos nosotros, desde Yecla concretamente. Pedazo de álbum que han hecho, Alfa, con una historia conceptual detrás, bueno, impresionante. Lo pongo al principio, que me encanta esta canción. What Lies Beyond son Infernale. Esta semana ha sido para los seguidores de la serie Juego de Tronos el momento del final, el momento de la despedida ya de la serie. Los Sauron le hicieron hace ya tiempo una canción, Se acerca el invierno. en el frío del ayer, rebuscando tu corazón en nuestro triste final eterno. Ahora más bien se acerca el verano, pero madre mía, qué semanita, evitando spoiler a aquellos que todavía no hemos tenido oportunidad de ver ese último capítulo de Juego de Tronos. A Juego de Tronos le cantaron así de bien los Sauron. Seguimos en el Con Fuerza Heavy, nos vamos hasta Origen. ese último disco que han publicado, Anima 13. We'll be right back. Pues ahí tenías a Anima 13 con ese Buscar la Luz de su último trabajo discográfico. 42 minutitos ya, pasan por encima de las 10 de la noche. Si nos estás escuchando en directo en la noche del jueves, puede ser cualquier otra hora. Si nos estás escuchando en una de las muchas reposiciones, ya sabes que emitimos en Caravaca Radio, en La Onda de Bullas, en Asalto Mata Radio Rock, en ExcalibursurRadio.com y a partir de esta semana, todos los martes, entre las 9 y las 12 de la noche, en Rock Invierzo, en Ponferrada, y también a través de, lo podrás escuchar a través de rockinvierzo.com. Bueno, más cositas. Esto se llama Rebeldía y ellos son Malditos Bastardos. Echa el freno, mira el tiempo que quedó en el vertedero. Al matadero el clero, el banquero al agujero. El sufrimiento crece, sin apego apunta al jefe. Que no aportes enriquece con el sudo de tu frente. Las reglas que no aplican alimentan la tendencia homicida. Mil ojos te vigilan y dominan. Leyes se intensifican, un pico y una pala pa'l que dijo que el trabajo dignifica. Guerra entre hermanos, podemos seguir a palo. Fijar en un objetivo que nos saque de esclavo. Lucha y organizaros, perros van sin amo. Contra la oligarquía, somos bolivarianos. Autogestionados, barrios salen del letargo. Grito en alto pidiendo la libertad y no el trabajo. Trágate el engaño, que el obrero coma pan y cabía al empresario. Escápate del rebaño. Se suben al tablero el ser y los bastardos. En vuestro campo de amapolas os están creciendo cardos. Rasurastros, ¿en serio creéis que podéis? Más vale que salgas corriendo cuando el estilo perfecto correcto agarra el micrófono. Anarcos, cómo no. Señor poderoso, no sonría, que vamos a sangre fría. Despertando a las mentes adormecía. Gritamos fuera policía y dame un poco más de golfería. Para el feligrés somos cruces invertidas. Y el verdadero demonio son curas que pederastian a críos y a crías que tú ellos les confías. Capitalismo, os explico cómo está el tema. Llegan los macarras, antisistema. Qué pena, si Franco levantara la cabeza, se la íbamos a reventar de una sola pata. Somos la flema en tu cara facha. Después de muerto nuestra simiente nace como la de las cucarachas. Cortar tu cuello será tu finiquito, alteza. Piénsalo un segundo y reza con el arma arrojadiza. De Andújar, te Ibiza, incitando en rebelión. Rapun, hardcore, rap combativo, obstinación, revolución. Suéltame la base, campeón, y combustiono. Con la astrofa despojo, mi marco recio. Torción y trazo co, de tanto tercio. Sin Dios ni amo, sin patrón ni dueño. Voy en busca de mi libertad, coño. Soy del material del que tejen los sueños. Vengo del barrio del esfuerzo y del empeño. Intentando conocerme a mí mismo, me pregunto si hago lo correcto y ahora pienso. En una sociedad podría la respuesta idónea responder con rebeldía. El mayor triunfo del sistema, lo leí en algún sitio, es ese, es hacer creer que no se le puede dar la vuelta a esto. Meter en la mente de las personas que esto es inamovible. Yo creo que ese es el enemigo. El enemigo somos nosotros mismos. Esto se llama Rebeldía y es uno de los temas que recoge Sin Miedo a la Ruina, ese nuevo trabajo que acaban de publicar Hermanos Bastardos. De ese álbum vamos a hablar ahora precisamente con una de las partes fundamentales de Hermanos Bastardos. Alberto, que nos está escuchando, muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Imagino que con ilusión, ¿no? Con este nuevo lanzamiento y con ganas de que llegue a mucha gente. Pues sí, la acabamos de sacar hace un mesecillo y la verdad que estamos preparando ya la girilla para octubre y tal, y con ilusión. Porque es verdad que el disco probablemente ha salido un poco tarde, en el sentido de que tenemos el verano ya prácticamente aquí encima, y como tú dices, quizá no de cara al mes de octubre, de cara al próximo otoño, para empezar a presentarlo ya en directo. Sí, vamos a organizarlo a partir de octubre. Vamos a hacer esto seguido. Y el verano lo vamos a tomar de relajo y de tranquileo. Y de hacer mucha entrevista también y en fin, en definitiva, de promo también, que es importante, ¿no? Para que llegue a mucha gente. Sin Miedo a la Ruina es un disco que es, en ese mismo título leíamos, está inspirado precisamente en unas palabras de Durruti a un periódico canadiense, ¿no? Sí, viene por una palabra que dijo Durruti. Y la hemos inspirado en eso, en verdad, pues hacemos rap politizado, somos anarquistas y bueno, pues qué mejor forma de hacerlo. Uh-huh. Es verdad que en el sentido de la música, bueno, pues uno puede encontrar diferentes estilos musicales. Es un disco muy variado, con mucho rap, con hip hop. Hay incluso partes muy, muy cercanas al metal. Y en ese sentido, todo también impregnado de mucha rabia a nivel de letras y a decir las cosas muy claras, ¿no? Pues sí, la verdad que el disco es variado y vamos metiendo muchos estilos distintos, los instrumentales. Y bueno, lo compactan las voces y las letras, que son reivindicativas y lo hacen un poco peculiar. Uh-huh. Son 18 cortes los que lleva el trabajo, una intro más 17 canciones y bueno, pues luego también un montón de colaboraciones, ¿no? De gente cercana también que os apetecía que dejaran ahí su granito de arena, ¿no? En el disco. Sí, han colaborado los compas chilenos, que son Marmotas en el Bar, un par de colegas también argentinos, Protestango y Fue la Palabra, los Presidents. Bueno, tiene unas pocas colaboraciones. Uh-huh. Un montón de gente que, como digo, efectivamente pues ha ido aportando ahí su granito de arena. ¿Ha costado mucho tiempo lo que ha sido toda la preparación y la entrada al estudio para tener el disco finalmente en la calle? Pues bueno, sí, la hemos ido grabando poco a poco porque lo grabamos en el estudio propio que tenemos. Uh-huh. Y sí que llevamos al menos un año grabando poquito a poco, porque son 18 pistas. Y dura una hora y pico de disco, es un disco largo, y no he llevado tiempo. A la misma vez también hemos estado dando conciertos, y no es lo mismo que cuando estás grabando solo y no estás tocando. Es verdad que a nivel de letras, como decimos, es muy directo, hay momentos para un montón de cosas, y es que este mundo, la verdad es que es cierto que nos deja pues tantas cosas, por desgracia, de las que hablar, que es inevitable, ¿no? El poder hacer una canción para tantas cosas. Los temas los hemos dedicado a varias temáticas. Casi todos son una crítica a la sociedad. Algunos hablan de fiesta y tal, de lo que vivimos. Pero sí que hemos hecho algunas temáticas dedicadas a la comida. A la mierda que comemos. Sí. Un poco a la media de comunicación, la hemos dedicado a otro, a una central nuclear de nuestro pueblo también la hemos dedicado a otro. Uh-huh. La hemos dividido en varias temáticas críticas, vaya. Uh-huh. El disco se puede descargar en vuestra página web, ¿no? Directamente aquel que lo desee lo puede descargar libremente. Y bueno, pues yo, si te parece, podemos decir la página web, que es hermanosbastardos.com, así directamente, igual que el nombre del grupo. Y en ese sentido, bueno, es verdad que es una forma, ¿no? De hacer llegar la música a cualquiera que la quiera escuchar. Sí, la gente se puede meter en la página web, descargarlo en descarga directa. Igualmente la música la tenemos en YouTube y tenemos todas las redes sociales y tal, puede buscar y tal. La intención es, cuando se arranque esa gira que como decimos, comenzará para octubre, para el próximo otoño, la intención es recorrer todo el estado, ¿no? Empezar a llegar a todas esas partes donde se interesen por la banda y quieran que estéis, ¿no? Pues sí, ya en mente, pues estamos viendo la sala y concretando la fecha. De momento ya se prevé Barcelona, Madrid, Marinaleda en Sevilla, Granada y de momento un bolo en Suiza también. ¿En Suiza? Sí, nos llamaron hace una semanita para tocar en Suiza. ¿Cómo aceptan en Suiza la música así, cantada en castellano? ¿Cómo les llega vuestra música? Pues la verdad que tampoco sé muy bien, porque yo creo que hay muchos latinos por ahí. Sí, eso también. Son centros ocupados que hay muchos italianos, latinos y tal, y yo creo que por eso no. Sí, efectivamente, es verdad que hay una buena comunidad ahí de hispanoparlantes y de italianos, como tú muy bien dices, efectivamente, que también reciben esta música muy bien. Ahora, bueno, pues imagino que a descansar un poquito, como tú apuntabas, de cara al verano y a empezar con muchas ganas, ¿no? En el próximo otoño. El disco, por cierto, es autoproducido, lo lanzáis vosotros. También es verdad que tenéis en este sentido el respaldo de The Borderline Music, que a nivel de promoción pues también echa una mano, ¿no? Pues sí, la hemos editado nosotros, hemos producido 12 de las 18 cortes y la verdad que lo hacemos todo en autogestión, lo mezclamos, lo grabamos nosotros, lo masterizamos un compañero nuestro y para adelante todo, ¿eh? Mm. y a ver si os trae mucha suerte. Pues, Berto, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en el programa, Sin Miedo a la Ruina, así es como se llama ese disco, con esa frase, como decíamos, de unas palabras de Durruti en el año 36 al periódico canadiense, y que le sirven para titular Hermanos Bastardos su nuevo disco. Lo dicho, Berto, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Salud, un abrazo. Bueno, pues vamos a escuchar otro temita más de los que han publicado en este nuevo trabajo los Hermanos Bastardos, y que ahora están, pues eso, a punto ya, preparados para presentar en un montón de ciudades, incluso, como nos decía Berto, hasta en Suiza. Ya de la rutina, si el mundo se derriba, que nos pille con la priva. Hermanos bastardos de sangre antifascista, moradores de cantina, borracho y anarquista. Hartos ya de la rutina, si el mundo se derriba, que nos pille con la priva. Hermanos bastardos de sangre antifascista, moradores de cantina, borracho y anarquista. Odio mi ciudad, odio esta puta sociedad esclaviza. Odio levantarme pa' currar, cansado de trabajar, y hasta la polla ya. Solo piensa en hacer rap, sonando por garitos, rulando por ciudades, pillando grandes ciegos, mejores amistades. Bebo para hacerte interesante y como Groucho, soy un borracho y anota, idiota. Tu patria mi tortura, aquí rapeando sin censura. Me vado en el alcohol y la pintura, porque ver mi nombre en el panel rulando me la pone dura. Y soñando con salir de esta vida precaria, pensando en pintar bajo una catenaria. Desobediente de la sumisión diaria, combustible del alma libertaria. Dejé caer mi futuro en el instinto, vivir la soledad de ser distinto. Ey, tronca, ahogué mis penas en cerveza y tinto. Harto de la gente y de no encajar nunca. Hartos ya de la rutina, si el mundo se derriba, que nos pille con la priva. Hermanos bastardos de sangre antifascista, moradores de cantina, borracho y anarquista. Hartos ya de la rutina, si el mundo se derriba, que nos pille con la priva. Hermanos bastardos de sangre antifascista, moradores de cantina, borracho y anarquista. Saca, brilla, afila el hacha, agacha, no se vive y la cabeza se levanta. La vida con resaca a veces cansa, hay noches interminables que empalman con la mañana. Guardando tu saliva en mi garganta, a cargar antes de escupirle al facha. La hipocresía avanza, la imbecilidad humana siempre gana. Y el vicio del dinero por encima del caballo y de la falda. Me quedo con mi birra y con tu falda, falta rebeldía y sobra palma. Tanto canta mañana sociata, que vuelvan los ácratas, terror de la sotana. Resto porque te lleve la parca, bebiéndome un litro con mi parada. Viva el buen comer, buen beber, mucho sexo y tiempo libre. La vida y su gestión te pertenece, le pese a quien pese, no siempre amanece. Plantas no florecen si no se le echan nutrientes, alguno luciría más sin dientes. El capitalismo se enriquece a costa del imbécil Felipe, que bien vive de su plebe. Nosotros aquí en el parque de rutina como siempre. Hartos ya de la rutina, si el mundo se derriba, que nos pille con la priva. Hermanos bastardos de sangre antifascista, moradores de cantina, borracho y anarquista. Hartos ya de la rutina, si el mundo se derriba, que nos pille con la priva. Hermanos bastardos de sangre antifascista, moradores de cantina, borracho y anarquista. Pues ahí estaban, sonando Malditos Bastardos con Sin Miedo a la Ruina. Ese hip hop, ese rap combativo, con partes también de mucho rap metal y con este ratito también que les dedicábamos esta noche en nuestro programa. ¿De qué se ríe? Así se llama una de las canciones que han incluido los Demarras en su nuevo disco. Esta noche les íbamos a tener aquí en el Con Fuerza Heavy a ellos, a los Demarras, iban a estar con nosotros en el programa. Pero al final un pequeño problemita de agenda les ha impedido estar con nosotros. Pero bueno, eso no quiere decir nada. Eso quiere decir que en los próximos días pues tendremos que quedar de nuevo, que es lo que definitiva de lo que se trata. O sea que vamos a tener a los Demarras muy pronto. ¿De qué se ríe? En directo. Con colaboración de Marta Margaix. Ahí están los Demarras. Cosas que ni siquiera pueden pedirse. minutos son tan serviles como te hicieron el patrimonio. Entran las noches que los cobra el triple, como te hicieron usted y nosotros, los adulones y los seriles. Y aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros. Marta Vargas ahí estaba colaborando con ellos, con los de Marras, que como te digo, muy prontito van a estar en nuestro programa, que les teníamos para hoy, pero que al final no ha podido ser. Donde nadie nos vigila. Ellos son Cuatro Narices. Four Noses. Inmortal. Es ese nuevo trabajo que presentaban con Rock Estatal. Y así suena. We'll be right back. Four Gnosis, ahí estaban sonando. Bueno, Kitai, tienen nuevo tema ya, se llama Ecstasy. Ecstasy. Están los Kitai con Ecstasy, este nuevo sencillo que publican ahora. Y hoy mismo nos ha llegado el nuevo disco de Ingrávito. Por fin han publicado un nuevo trabajo discográfico. Bueno, pues eso, con un álbum que lleva por título Sentirnos vivos por encima de nuestras posibilidades. Y bueno, pues nos cuentan que tenemos en las manos el resultado de muchos meses de ilusión, de trabajo, de luchas por darle forma y sentido a ese sentimiento que le han puesto ellos a canciones como Los cuentos de Sara, lo nuevo de Ingrávito. Todas las princesas de los cuentos y las pelis de Disney que siempre esperan y esperan por ser un trofeo para un príncipe fuerte que no pregunta cuándo se las lleva. Menudos ejemplos de mierda, sarmitas. Cuentos de Sara, los Ingrávito, con nuevo disco, presentándolo aquí en el Con Fuerza Heavy. Eden nos presentaron hace poquito también su último álbum, que se llama El Despertar de los Sueños. Ya sabes que hoy hemos ampliado la familia que emitimos en Caravaca Radio, en la Onda de Bullas, en asaltomatarradiorock.com y en excaliburssurradio.com, pero además desde hoy emitimos también en una nueva casa, en rockinbierzo.com. Desde hoy, un nuevo punto para escucharnos todos los martes entre las 9 y las 12 de la noche. Lo podrás escuchar también en rockinbierzo.com. Desde Ponferrada. Perdido me encuentro, sálvame de esta soledad, será mi mejor. Sabes que se ha publicado ahora, en estos días, en bruto, 19 en directo, el nuevo disco de Sociedad Alcohólica. Vamos a disfrutar, pues, el sufrimiento del único seguro que hay en la puta vida cuando nada vale. Sociedad Alcohólica, cuando nada vale nada. Ahí estábamos recuperando aquella canción que han incluido también en su nuevo directo. Más Danko Jones a Rock Supreme. Ahí está el nuevo disco, I Love Love, Danko Jones. We got this thing called love. when sun goes down and all around town. Chance and swing. Time to find that diamond ring. Ooh, I'm looking at you, baby. There's just this thing I got. Catch this. You know what I'm talking about. This feeling I'm needing. Gonna spill it out. I got to. I need love. Franco Jones, nuevo disco. Así está sonando. Hace unos días que te estrenábamos el nuevo de Jor Lande, que ha vuelto con nuevo disco grabado en vivo. Esto se llama Storm Crow, es otro de los temas de ese nuevo álbum. Oh!

camino por andar. No quiero verte llorar, dime que de esta saldrás y todo se arreglará. Sigue buscando y el sueño al fin se hará. Leo Jiménez, desde Mesías, ese último disco, esto se llamaba Piensa en mí. Bueno, abrimos el último de Gran Trailer. Me encanta este álbum, tiene 10 canciones fantásticas. Este es uno de los singles de ese disco, se llama 3-2-1. Acusas al viento de no traer la esperanza. ritmo del tiempo. Kenny Wensefer acaba de presentar los avances del que va a ser su nuevo trabajo discográfico, The Traveler, que verá la luz ahora en los próximos días. Nosotros escuchamos una canción que se llama Tailwind. Ha anticipado 4 temas de este nuevo disco, que contendrá 10. Fast, soon as the match hits the fuse. Sometimes it seems like I'm making it up. Crazy and crazier days, when fiction ain't stranger than the truth. Turn the page, turn the page. Roll around again, someplace we've never been. Oh. Ya sabes, a puntito de lanzar The Travelers, un nuevo trabajo. Bueno, seguimos con una de las canciones que más me gustó de todas las que han publicado, Pearl Jam. Una canción dedicada a Kurt Cobain, de Nirvana, por Eddie Vedder, que como sabes, estuvieron mucho tiempo enfadados. Immortality, Pearl Jam. Vacate is the word. Vengeance has no place. So near her cannot find the comfort in this world. Artificial tear. Vessel stab next to volunteers vulnerable. Wisdom can. Swept out through the cracks beneath the door. Holier than thou, how surrendered, executed. Anyhow, scrawled is all cigar box on the floor. A trillion fine tones, and I wish you hold on to this all the time. Immortality de los Pearl Jam. Nos damos una vueltecita por París. hours and 49 hours. Champs-Élysées, Saint-Michel and old Beaujolais wine. I recall that you were mine. Summer days spent outside corner cash. Ooh, I could write you paragraphs about my prison days. Siempre la misma emoción, escuchando uno de los más grandes, escuchando a Gary Moore. Echando la vista atrás para recordar a un guapísimo Sebastian Bach liderando a los Skid Row. Ha sido un programa especial, era la edición 1351 del Con Fuerza Heavy y hemos ampliado nuestra familia, que eso siempre es muy importante. Un saludo para todos los oyentes de Caravaca Radio, de La Onda de Bullas, de AsaltoMataRadioRock.com, de EscaliburSurRadio.com y desde hoy ampliamos nuestra familia también. Un abrazo grande para todos los oyentes de Rocking Bierzo, que nos escuchan también a partir de ahora los martes entre las 9 y las 12 de la noche. Con los Sober nos despedimos hoy. La semana que viene más, aquí, en el Con Fuerza Heavy. Saludos de Julián Martínez. Como siempre, un placer.